la gente que estábamos ya dentro del parque no se dio cuenta de los famosos disturbios, porque lo que tengo entendido es que hubo gente que llegó sin boleta y querían entrar, entonces pues obviamente no los iban a dejar entrar, pero también hubo gente que llegó tarde con su boleta y tampoco la dejaron entrar, entonces ¿cómo así? Yo pagué y no me están dejando entrar. Y ahí fue que se agarraron, que empezaron a tirarse la reja ahí del parque, que se agarraron con los policías, que hubo SMAT y todo ahí, pero nosotros adentro no nos dimos cuenta.